www.heavymetalradio.com.ar. Mientras prendemos el sahumerio, decís un sahumerio de verdad, no piensa que me estoy fumando algo. Se apagó como no sé cuándo, medio parcha este sahumerio. Pero bueno, cuando compras por mayorista, compras un montón, pasa esto. ¿Cómo están, loco? Espero que estén pasando una buena jornada. Bienvenidos a este programa número 23 de lo que va el año 23. 23 de julio también. ¿Qué podemos poner un 23? Para acordarnos de julio, ¿no? Bueno, loco, gracias por estar ahí. Estamos llegando a la mitad del año. Ya estamos en lo que fue este 2024, que ya por lo menos nos tiene campeón del mundo. Tuvo a Vélez finalista el otro día. Ahí recuperó la memoria, por suerte, el Fortín. Le ganó el puntero 3-0. Olvídense. Así que bueno, vamos a arrancar con las efemérides del día de hoy que tenemos. Ahora sí vamos a aprender ese y no a exe. Entonces, ¿qué tenemos? 23 de julio, ¿qué pasó? Un día como hoy. A ver, se cumplen 11 años del amor. Mirá, 11 años ya. Amy Winehouse, terrible cantante, compositora británica, destacada por sus mezclas de distintos géneros musicales, incluido el jazz, rock y blues, el soul y el ska. Mirá, el ska. Fue encontrada, mirá, el club de los 27. Fue encontrada muerta a los 27 años de edad, tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia. Mirá, estaba en abstinencia la piba. Y no pudo, qué loco, ¿no? Lo que es la falopa. Pobrecita. También se cumple 20 años el fallecimiento de Alberto Castillo, cantante de tango y actor. Ya tenía 87 años, estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió de médico ginecológico. Mirá, Alberto Castillo, se dedicó a la música. Qué loco, como Bilardo, ¿no? Bilardo tenía el título de doctor, creo que también era ginecólogo. El doctor, ¿no? El título que le faltó a Beckenbauer. ¿Qué decía? Creo que era Beckenbauer y Boson. Tienen los mismos títulos que ellos, pero no tiene el título de médico. Un capo, el doctor. A ver, ¿quién sigue ahora? Estamos probando este micrófono, hoy estamos usando el micrófono, no, el inalámbrico lo usamos para todo ya directamente. Bueno, no inalámbrico, sino el Sennheiser con el aparatito. Un golazo, la verdad que un golazo. Mientras los vamos chequeando y contarles que el otro, bueno, ya está prestado ahí a los chicos de los Black Vigi. A ver si ya pronto podemos escuchar un nuevo material. Obviamente le mando un saludo. 23 de julio de 1919 nació Héctor Oesterheld, karatesta, uno de los artistas con mayor trayectoria. No, te decía, el micrófono tiene una opción que con esta, por ejemplo, como que se apaga. ¿Viste? Ahí escuchás que se escucha más bajo y todo, pero como un prendido apagado, está para corroborarlo, pero ahí lo prendemos. Este no tiene para el Phantom también, si quieres poner. Qué boludo, el Phantom lo presté. Debería haber el Phantom en el sitio, qué pelotudo. Tengo el otro, pero no lo sé usar muy bien. Ahí retomamos. Con mayor trayectoria de la historieta argentina, ¿no? Uno de los artistas con mayor trayectoria de la historieta argentina, al autor de El Eternauta. Es uno de los mejores cómics que tenemos. ¿No leíste El Eternauta? Pronto se viene la serie. Míralo, mirá el primero, por lo menos. Mirá el primero, que es muy bueno, ¿eh? Ahí si estás del otro lado. Vos, Nico, te gusta leer cómic. Ahí te recomiendo el primero, El Eternauta. No sé si lo tengo ese. Creo que era el segundo. El Eternauta es un cómic que se zarpa en acción, loco. Si lo llegan a hacer tal cual, va a ser una película de acción, una serie de acción muy buena. Porque no para de tener tiros, boludo. No para de tener situaciones complejas. Entonces, no te da respiro, no hay. No hay... Sí, y explora el drama, quizás el humor un poquito a veces. El drama de Juan Salvo, ¿no? Que, de cuidar a su familia. De Favalli, loco, como el Robin de Juan Salvo. Uno para mí, si bien Juan Salvo es uno de los mejores personajes, para mí el mejor lejos es Favalli, que es el anteojito, el inteligente. Y el otro, el Sin Fuego, creo que era, se llama, no me acuerdo cómo se llama, que no para tirar tiros. Y después hay uno, que no me sale el nombre, que es el que va anotando y le pone nombres épicos a las batallas, como la batalla River Plate, o en la cancha River Plate, que es muy bueno, me encanta porque quiere dejar un registro. Así que bueno, les recomiendo el primero del Eternauta, loco. Véanlo ahora, que antes de que salga la serie, así pueden comparar, ¿no? A su vez, cumpleaños hoy Daniel Radcliffe, bueno, obviamente Harry Potter, después actores, actrices también, como Metiera Blum, Hugo Arana, en paz descanse, Life for Monte, y Pedro Aznar, y Slash, mira, qué grande, no pusimos nada, los ganan igual que yo. ¿Qué vamos a poner? ¿Los mismos temas? O Beverly Revolver. También cada 23 de julio se celebra en Argentina y Uruguay el Día del Payador, loco. Mirá, tampoco pusimos el Payador de Cabral. Una famosa payada realizada por Juan de Navia y Gabino VI en el 8.884. La primera fiesta en nuestro país fue en 1996. En la ciudad de Tres Arroyos hay un monumento al Payador. En 1973, en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon se negó a entregar las grabaciones que le implicaba en el caso Watergate. ¿Cuál era el caso Watergate? No me acuerdo si mintieron nada más, no se llegaron a chorear nada. Mirá por lo poco que fuera. a ver, mirá, al que puede recordarnos después es a Warren, ¿no? Que sabe, si alguien sabe de Estados Unidos, es él, ¿no? Más o menos puntualmente cómo fue el caso Watergate. O lo podemos chusmear, a ver. El caso Watergate. A ver qué dice, encima lo escribimos mal. Vamos simple. Fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década del 70 a raíz del robo de documentos en el complejo de oficina. Claro, nunca se robaron plata acá. Qué loco, ¿no? Nixon murió en el 94 a los 81 años, si te interesa también. Y esta info que no tiene nada que ver, pero bueno, continuamos. Murió un día como hoy, en 1977, Arsenio Erico, goleador paraguayo y gloria independiente del Rojo. Hizo 2.95. Mirá, no sabía que el Rojo tuvo otras glorias antes de Bochini. Gloria Independiente, hizo 225 goles en 332 partidos. Bueno, bastante bien el promedio. Casi un gol por partido, ¿no? Bastante bien. Nosotros trajimos ahora a Michael Santos, que viene de hacer 3 goles en 23 partidos. Así que hay para comparar bastante. Convertirse en el máximo goleador del profesionalismo en la Argentina. Mirá acá, en el 66 se produjo el escándalo de Wembley por los cuartos de final del Mundial de Inglaterra. Argentina perdió 1-0 ante el local. El árbitro alemán Rudolf Kate expulsó al capitán argentino Antonio Ratting y terminó viendo el partido centrado en la alfombra roja de la reina. Mira, un adelantado este muchacho. Vamos a escuchar música. ¿Qué te traje para este primer bloque? No tengo acá la lista, ahora la voy a buscar. Voy a buscarlo ahora. Dale, esto es inalámbrico mientras puedo escuchar. Y te cuento mientras estoy yendo a buscar el papel, ¿no? Ahí está, el papel. Que salió un nuevo disco de la banda Orcas. Como es. Y la verdad que está muy bueno. Nos tomamos la molestia de escucharlo. No nos pareció algo trascendental como. Bastante bastante pesadas, ¿eh? A ver cómo captó esto mientras nos fuimos. Tiene canciones bastante pesadas, bastante interesantes. Te recomiendo que lo escuches. No sé si ahora estos días o mañana hay una presentación del disco donde vos comprás y podés ver a la banda. No me acuerdo bien cómo era ahí. Mi amigo Adrián iba a verlos. Así que mientras unos lo van a ver, nosotros lo vamos a escuchar, ¿no? Y como nos gusta cuando hay un disco bueno, pasamos tres canciones, como nuevo. Cuando hay un disco espectacular, pasamos el disco entero. Total, el copyright acá le chupa un huevo, ¿no? Quiero suponer. Así que bueno, mira, estas tres canciones se llaman Ciego para ver, Malos tiempos y El Diablo. Estás escuchando Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Aferrando a las ganas de resistir. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Le adelanto antes de irnos con la información más relevante en el mundo y México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha dicho adiós a la candidatura presidencial. Si usted no tuvo acceso a las redes sociales o a la página de Radio Fórmula, le confirmo en estos momentos que el presidente de Estados Unidos se baja de la contienda electoral para este 5 de noviembre. Le tenemos todos los detalles. Por lo pronto, iniciamos. Y tal como le adelantaba al inicio de este espacio, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, acaba de renunciar a la posible candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Lo hizo a través de una carta en redes sociales. En esta carta destacó los logros de esta administración y agradeció a quienes apoyaron sus aspiraciones. ¿Qué dice la carta? Creo hoy lo que siempre tengo, que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América. Agregan este documento y todos los detalles los tendremos en minutos. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar. Lo tenía re pegado el micrófono, por eso salía todo saturado. .com.ar, loco, gracias por estar así haciendo el aguante desde el 2019, de agosto del 2019, compartiendo este programa que se llama Punto X. Quien le ha dado nombre, me refiero al señor Warren. Porque se iba a llamar a las negras en realidad, pero bueno, surgió así porque me llamó Ezequiel, con X. Y bueno, así quedó. Entonces, soy inejecutable. Estás acá www.heavymetalradio.com.ar. Vas a encontrar nuestro... Vas a encontrar nuestra programación de lunes a viernes de la Heavy Vuelta Radio. Heavy Vuelta de Ale Vitale, Heavy Bus, el espacio que era del amigo Ale. Es al cielo. Rick Tempura Retro, 19 horas. Y los martes, punto exe, 20 horas. Doc Rock, 22 horas. Viejos Rockeros, 20 horas. Punto exe, repite el jueves, 15 horas. Rick Humbery, Power Hour, 19 horas. Siglo Metálico, a la medianoche. Viernes, Jinetes Nocturnos, a las 22. Sábados, Viejos Rockeros, a las 18. Jinetes Nocturnos, a las 22. Y los domingos, no hay nada. Entrando ahí, te vas a encontrar las redes sociales de Taina, Heavywood, Chave Guitarra y La Botica de Chocolate. Te cuento también que este programa, que se llama Punto Exe, sale los martes a las 13 horas y los domingos. Los domingos a las 0 horas. ¿Por dónde? ¿Por dónde me estás diciendo? Por Choice Radio. Esto es seno.fm/choice-radio. Te lo repito de vuelta. Seno con Z punto fm/choice-radio. Así que bueno, nada. Mira, hablando de Ale Vitale, creo que más o menos ya se cumple un año de que se fue este chico. Así que bueno, nada, recordar cómo es, recordar un poquito. Se me hace un poco el nudo en la garganta. Recordar un poquito de un amigo, justo no sé por qué se me vino en común hoy últimamente, como que me vienen pasando cosas. Así que bueno, nada. Quería justo se me cruzaron varias cosas de respeto, ¿no? Pero como... No, por el sábado me pasó algo muy, muy parecido, ya que estamos, lo cuento. Yo tenía una amiga... hace un par de años, y que conocí clase de canto con Miguel, con, que era amiga mía de Miguel y de Marcos. Y como ese, por cosas de la vida, decidió quitarse la vida, justamente. Y el otro día que estaba yendo a ver, porque también fuimos a ver a bandas, el sábado, fuimos a ver a los Samoyeda, a Pararrock, muy lindo show, espectacular. Estuvimos Sala del Duende, la Avellaneda. Casi que meto. En Avellaneda, y bueno, me pasó una situación muy, muy rara, porque el 85 como que cambió el recorrido, me dejó en un lugar donde no estaba en el GPS. Uy, se me quemó la... No, hice un desastre con la ceniza acá, se quemó todo, así que... pegué acá el faso con no sé qué y voló toda la ceniza a la mierda por toda la mesa. Pero bueno, que esto por lo menos era un toquecito nomás, no es un incendio. Cuestión de que, capaz que porque estoy hablando de esta gente que está en otro plano, ¿no? Capaz que se hacen muchas veces, a veces pasan estas cosas raras, pero bueno. Cuestión de que se desvió y pasé por el costado de Avellaneda, que supuestamente está ahí. Y bueno, cuando fuimos a Arkham, uno de los chicos la reconoce, yo no, porque pasó mucho tiempo. Una amiga tenemos en común con esta amiga, que justamente fue la que me había dado la noticia un año después de que pasó. Y bueno, no, muy loco, porque me acordaba y justo termino ahí, me pasa esta secuencia que me la cruzo, que esta chica es la DJ de Arkham, de por lo menos del fondo, y estuvimos hablando un rato y nada, bueno, no fuimos obviamente, pero la verdad que justo ahora me acuerdo de lo de Alex, como a veces ellos se hacen notar, ¿no? De alguna forma, que capaz que uno no lo ve tal cual lo puntualmente, pero hay pequeñas cosas que a uno le demuestran que sí, que están. O que están dando vueltas por acá. Todavía no llegará a tener como su paz, ¿no? Por así decirlo. A ver qué más tenemos. Vamos a ver primero. Si está, José. Es un programa. Y si no está, es otro. No, no está. Entonces vamos a Infobar. Qué raro, loco, Infobar. Si no tienen... Hace rato que no hay... informaciones nuevas. Capaz se mudó a otro lado, a ver. Capaz de... ¿Quién dice se mudó a otro lado? Yo no creo que hayan cambiado, se hayan ido. A ver, tengo un Instagram, no sabía que tenía un Instagram. No, es lo mismo, no está actualizado, qué raro esta gente. Pero bueno, vamos a ir un poco a lo que es la información de verdad, ¿no? La información digital, información de todo, que sea, ¿no? A ver con qué nos encontramos, dice Jorge Macri, denunció irregularidades en la gestión de la renta en la licitación de las grúas de acarreo. ¿Cómo se nos van las manos? Vamos a ver cuando el cerebro está envejeciendo de manera saludable. Digo, ya no dio detalles de cómo es su relación con la única vez que se animó. Se animó a escribirle. ¿Qué hay detrás del conflicto por la basura en Cava? Sospechas, presiones sindicales y un negocio millonario. Tras la extracción del Moyano, Jorge Macri anunció que no se licitará el contrato de las grúas de acarreo. Tras la polémica generó Charruel, la reunión entre Milei y Emmanuel Macron en Francia será este viernes. Vistió a 5 policías motorizados con un auto robado y escapó en medio de una tremenda balacera. A ver qué más. Google abandona la eliminación de cookies en su buscador Chrome. No sé cómo es eso. Y bueno, no hay muchas elecciones. Lo que te contaba de que se bajó Biden. Hay Mascherano está armando el equipo para los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahí tiene una Ferrari y es capaz de chocarla. ¡Qué hijo de puta! Vamos a escuchar más música. Que tenemos este disco Turbo Lover. Turbo Lover, sí. La primera canción, la segunda es Parental Guidance. Es un hit. Y este que me encanta, le encanta a mi tío también. Canta, va, creo. Hot for Love. Estás escuchando punto exe por www.heavymetalradio.com.ar. You won't hear me.

esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto S, todos los martes 20 horas, repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué hubiese pasado si los franceses escuchaban la versión original del Escuchen, corra la bola? Se hicieron putos los negros de Casanova para hacer un par de pesos porque tienen que comer. Escuchen, corra la bola. Muy buena, creo que es la mejor canción de las hinchadas que escuché, loco. Es increíble. Y está el travesti vestido con la camiseta de Casanova, no. Fútbol argentino, loco. Continuamos con más Punto Exe acá en www.heavymetalradio.com.ar. Y bueno, nada, ahí te estaba contando un poquito de cómo viene en muchas cosas, situaciones, varias. Como los pocos oro que quedaban, que volaron a la mierda. Por eso vas a ver que vas a tener más oferta en el dólar MEP. Me va todo ahí. Bueno, vamos ahora sí a presentar la columna de Impacto Rock. Que nos trajo, nos trajo los Ramones, ahí estuvimos chusmeando un poco, Dami. Muy bien, Dami, nos trajo Ramones, vamos, y después vamos a tener a Exox haciendo Launching Overdrive y Ataque 77 reversionando esta canción, Ángel de las Tinieblas. Estás escuchando Punto Exe. Él en realidad se llama Mark Steven Bell, más conocido como Marky Ramone. Es un músico, por supuesto, estadounidense, reconocido principalmente por, obviamente, como ustedes sabrán, por su participación en el grupo Ramones como baterista, en el rol de baterista. Es, desde mi humilde opinión, una figura icónica del punk rock. Anteriormente a Ramones también estuvo en otras bandas de punk como Shane Canty con Wayne Canty and the Electric Chairs y después con The Voidoids junto a su líder Richard Hell. Banda conocida como Richard Hell and the Voidoids, también banda súper emblemática, solo que en aquel entonces no llevaba el seudónimo de Marky Ramone. Pequeño gran detalle. Y antes de escuchar la primera canción, vamos a ir con un dato más de su carrera, de su biografía musical. Marky Ramone reemplazó a Tommy Ramone en la batería de la gran banda Ramones, oriundo de Forest Hills, a las afueras de Nueva York, en Queens. Marky fue el segundo baterista de la banda. Reemplazó al original, a Tommy Ramone, después de que este se retirara en 1978. La primera participación de Marky en Ramones fue en el disco Road to Ruin de ese mismo año, del año 78, y tocó en vivo por primera vez el 29 de junio. Cabe aclarar que Tommy Ramone no se fue de la banda del todo, pasó a ser productor de la banda y Marky pasó a ser el baterista de esta tremenda banda que es Ramones. Y hablando de Road to Ruin, obviamente, vamos a escuchar un tema icónico de este disco, que dicho sea de paso, no sé si lo sabrán, aparece entre otras películas y entre otras series animadas y demás, aparece en la película Terminator, no sé si se acuerdan, cuando Sarah Connor se pone unos auriculares con su Walkman y escucha esta canción de Ramones que se llama I Wanna Be Sedated. Speedway at the Mondo Salt Flats, and these guys are really making big things happening. They actually are writing history today. They want to do the impossible, hunt Mach 1 and want to break the sound barrier. Not with a jet, but on the ground with a supersonic rocket car called Thunderstruck. Preparations are in full swing. This dust dramatically illuminates the scenery. We'll be right back. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. ¿Y que nunca te agarró un corralito, un corralón, digamos, que lo tenés en negro? Obvio, morocha, morocha, como el betún, doctor. Jamás bancarice. ¿Qué hijo de puta que eso? ¿Usted no tiene un banco? No, no. Nah, nosotros somos gente de negocios, lo diversificamos en fondos de inversión, bonos, acciones y bueno, estamos también con el tema de las criptomonedas. Ya, se cayó a pedazo todo eso. Suben las tasas, bajan los bonos, bajan las acciones. Usted me hablaba de 4 palos que tenía antes, ¿recuerda? Hoy ya no los tiene. Usted está en un 10-15% abajo. Debe estar en 3,5 palos hoy en día. Hoy, viva, viva. ¿Cuánto tengo? 3,5, no 4. Deme bola a mí. Papelito por papelito crocante abajo del colchón y olvídese. Y llegamos al final de este punto exe número 23. Espero que la haya pasado muy bien, que es lo único que nos importa, ¿eh? Hacerte pasar un buen momento agradable con un poco de rock and roll, un poco de humor, un poco de música. Pero mucho, mucho cariño, loco. Así que gracias por hacernos el aguante. Siempre estar del otro lado. Pendientes de este programa. Y de todos, obviamente, los que hacemos Heavy Metal Radio. Como por eso te invito a que escuches a todos los programas. La Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Que compres todos sus auspiciantes. Lo mismo con Choice Radio. Seno con z.fm/choice. Guión Radio. Así que agradecidos por estar una vez más con ustedes en este contacto que tenemos semanalmente todos los martes, los jueves y también los domingos, que podamos contarte cosas que no te interesan mucho, pero bueno, y traerte humor, siempre información, obviamente, ¿no? Tampoco queremos que quede solo que esto sea un anestésico, ¿no? Justamente no. Acá hay humor y también hay la verdad y la verdad. Así que bueno, loco, gracias por estar del otro lado. Vamos a ir a escuchar al amigo Ricardo, loco, que fue el día del amigo y su mensaje para todos ustedes. El mío también. Hayan tenido un feliz día. Estén festejando con sus seres queridos. No importa, quizás físicamente, quizás con a veces a la distancia. Lo importante es de que sepan de que un amigo siempre está en las buenas y más en las malas. Obviamente se debe a cuando el hombre pisó la luna y todo eso. Pero bueno, siempre que sea para festejar algo en camaradería, en compañía y salir de la cueva, sirve. Hoy que estamos mucho más conectados, estamos mucho más aislados, y ayuda lo que sea el poder el tener la comunión de la amistad, ¿no? El poder compartir el pan, el vino, como diría Ricardo. Y hablando de Ricardo, nos vamos a escuchar a Ricardo y vamos escuchando a La Polla Record haciendo ACAB y Dos de Animal, dos temazos de Animal. Gritemos para no olvidar. ¡Hey, Cop Killer! Esto fue Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Chao, gracias. Tengan buena semana. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Feliz día de amigos, Ezequiel. Vos sos un gran amigo, Ezequiel.

sangre. Escuchando.exe por Heavy Metal Radio.